Radio, un rayo de elegancia sonora. Cíclope Radio. Desde Buenos Aires, Argentina. La noche. Instantes que envuelven secretos de una manera extraña y abriga los misterios ocultos del día. Que sabe sorprender en el momento justo. Que de su sosiego o agitación surgen cosas. Así, porque ella quiere, en su capricho de esconder la luz. Muchas noches son para olvidar, y otras tantas para ser guardadas en el rincón donde se guardan esos recuerdos. Los que siempre están, los que te acompañan, los que te ponen una sonrisa pícara, una mueca triste, los que te generan melancolía, o los que solo pasan, te saludan y te arrancan una sonrisa ajena al momento. La noche suele ser desencuentro para algunos y encuentro místico para otros. Te puede cambiar la cara en un segundo y arrebatarte la razón con un beso. Y a veces querés estirarla, sabiendo que la claridad devela el misterio. Llegó la hora en que la radio, la noche y vos se unan para transmitir sensaciones, ideas, pensamientos, el medio justo para que nuestras distancias se acorten. Así comienza Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Muy buenas noches, ¿cómo les va? 12 y 6 minutos. Bueno, gracias a Animal que todavía está acá. Estamos haciendo como el traspaso, ¿sí? Desde Animal a Acercamientos Nocturnos. Bienvenidos ya a este jueves 8 de marzo de 2012. Estamos debatiendo antes de salir al aire, ¿sí? Si les deseábamos feliz día a las mujeres, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer. Yo particularmente, a mí no me gusta ese día, me parece un día muy discriminatorio. Así que creo que el Día del Hombre, el Día del Niño, como todos los días comerciales, no me parece. Creo que sí, qué sé yo, no. Pero respeto a quienes quieran desearlo, ¿eh? Bienvenidos a esto que es Acercamientos Nocturnos. Vamos a estar hasta las 2 de la mañana, como te estamos invitando desde el 1 de febrero, ya más de un mes que estamos al aire acá en cicloperadio.com.ar, que esto que te proponemos todos los jueves, intentar, a ver si después de todo el... A ver, trabajaste durante el día o estudiaste, hiciste las dos cosas, tal vez... Sufriste, como sufrimos los que estamos acá en Buenos Aires, el transporte, y eso implica un tiempo aparte. Bueno, los nervios cuando uno llega a su casa, aproximadamente a esta hora acá en Argentina, a las 11, 12 de la noche, un poquito más, uno o se quiere desplomar en una cama tendida, o tal vez, sí, desde algún lugar estar... sentado o tomando algo después de comer, ¿no? Con quien sea o con quienes sean, y por ahí tratar de hacer un paréntesis de toda la actualidad y todo lo que te ocurrió en el día para darle espacio a darte espacio un poquito más a vos, ¿no? a las cosas que te pasan a vos, a las más simples, que no... Que en realidad tal vez no son las más simples. Tal vez son las que no le das bolilla. ¿Sí? Eso es lo que siempre proponemos desde Acercamientos Nocturnos. Hacer una charla de café. No somos un café literario, no somos filósofos, no somos psicólogos. Con el respeto a los psicólogos, a los filósofos, escritores, no lo somos. Somos personas que tenemos ganas de transmitir, somos comunicadores sociales, estamos en un medio de comunicación y queremos invitarte a que te sumes a esta mesa imaginaria. En realidad para nosotros no es imaginaria porque existe, pero hagamos de cuenta que no hay distancias entre vos y nosotros y charlar como nos salga. Nosotros te vamos a proponer un tema, un eje que se puede disparar para cualquier lado, ¿sí? Y la idea es que lo vayamos viendo qué pasa con eso, qué te surge, ¿sí? Que no tiene nada que ver con lo que pasó, no vamos a hablar ni que Boca perdió, creo que 2-1 acá en Argentina, no vamos a hablar de la actualidad, del reemplazo del secretario de transporte, es decir, no vamos a hablar de las noticias de los canales de cable, vamos a tratar de hablar sobre cuestiones más chiquitas, más cotidianas, más que nos afectan a diario, pero no tenemos tiempo ni siquiera de fijarnos, ¿sí? Porque estamos apurados, vivimos apurados, sobre todo en las grandes urbes, no en las ciudades, ¿eh? vivimos apurados, no tenemos tiempo de nada. Y bueno, de paréntesis te lo planteamos acá, en Acercamientos Nocturnos, acercarnos en la noche, que es cuando más nos relajamos, intentamos al menos, ¿eh? Y si no te empujamos un poco, y a través de las vías de comunicación. Como todos los programas, no estoy solo, y hoy más que nunca, ¿no? Yo siempre, toda mi vida elegí trabajar con mujeres. No quiero, insisto, no voy a ponderar que hoy es el Día de la Mujer. Si lo quiere ponderar, en todo caso, que lo haga en todo caso mi co-keeper, mi compañera de ruta de todas las noches y también de ustedes, que es Sonia Loza Banzini. Buenas noches, ¿cómo están? No voy a poner el Día de la Mujer, Sergio. No, realmente no. Lo que sí voy a pedir, por favor, es que a los hombres que compren algún regalito, algún presente, o a mujeres que quieran regalarle algo a otras mujeres, evitemos las flores, como comparto acá con mi compañera DJ Salo. Evitemos las flores, por favor, y de acá en más, en todas las ocasiones, ¿sí? La flor, que es algo que a los 2, 3, 4 días empieza a largar un olor feo, se pudre, hay que cambiar el agua. Hay que regalar algo. No, yo no quiero que me regalen nada, ni para el Día de los Enamorados, ni para el Día de la Mujer. Bien, ni bien. Para nada. Estoy de acuerdo. Yo le hago un regalito a mi mamá el Día de la Madre, le hago otro el Día del Padre. No quiero nada para el Día del Niño porque yo no soy un niño. No, niño no sos. Bueno, una niña. En todo caso, no soy una niña tampoco. No pido nada. Sí. Ahora, un buen par de zapatos, si viene de arriba, está buenísimo. Una crema una cremita para las manos, para el cuerpo, un chocolate. Pero puede ser cualquier día ese. Una cartera, también como acá me tira. No te puedo regalar una carta. Me tira letra, Salo. Si yo te regalo una carta de mi puño y letra. Sí, también, ¿por qué no? Sí. ¿Cuánto te aprecio? Lo ¿cuánto único te quiero? Que por favor, ¿no? Te pido es que ¿no vale? No me regales flores, porque las flores se marchitan, toman olor feo, el agua se me pudre, me olvido de cambiarles el agua, me olvido de que hay que tirarlas, empiezo a oler algo y digo, ¿qué es esto? Ah, son estas flores de porquería que me regalaron. Así que ni para el Día de la Secretaria tampoco, no, ese día no me regalen nada el Día de la Secretaria, por favor. No me regalen nada, simplemente aliviánenme el laburo por un día. Vamos a aclarar, ¿no?, que Sonia también trabaja de secretaria. Claro, ahora sí, las empresas que sí regalan cosas, eso sí déjenlo, porque eso está bueno. Que los anotadores, las lapiceras, me han regalado hasta monederos de marca, ¿no? Bien, bien. Pero, por favor, les pido flores. No se quería con todo abstenerse. Eso. Salvo, ¿sabes qué sí pueden regalar? A ver si coincide DJ Salo conmigo. Una plantita. Porque una planta, ¿no?, es distinta. La pones en casa, la regas, crece un poquito, ¿no? Crece y se muere. Bueno, mala suerte, yo qué sé. Si no, sí. Es porque no le hablaste, seguro. La tirás. Pero la flor de florero, el clavel pedorro, yo creo que la que, rosa... Sí. No. Sí. Quiero. Entonces, no flores. Yo creo que lo que mejor nos puedes regalar hoy está Salomé Sanzi, que la bautizamos como DJ Salomé porque es la que musicaliza también y está en la producción ejecutiva y comercial. Y supo estar en los controles. Supo estar en los controles, pero está el maestro Agustín. Claro, maestro Agustín, que es uno de los pocos operadores que opera, puede operar con los ojos cerrados también, ¿eh? Ah, es grosso. Sí, no, el tipo nada. Ya lo van a descubrir, estamos todos, ¿eh? Y los que sí nos puedes regalar, ya que no, Flores, no. Todos los programas hoy, recuerden, desde donde nos estén escuchando, cualquier país sea, porque es el Día Internacional de la Mujer, ¿sí? Todos los programas de televisión, radio, las revistas van a hablar del Día de la Mujer. Por eso nosotros no vamos a hablar del Día de la Mujer, ¿sí? Porque no nos interesa. Ya te veo, Sergio, ¿sabes qué? La catarata de mensajes diciendo ¡Feliz Día de la Mujer, chicas! Háganlo. Serán muy bien bienvenidos. Seguro dice, no vamos a hablar del Día de la Mujer, no vamos a... Y empiezan todos a tuitear, a mandar, a escribir en el Facebook. Y si quieren escribir en el Facebook, ¿cómo hacen? Si quieren escribir en Facebook, entran en el buscador, ponen acercamientos nocturnos, le dan me gusta a nuestra página, a nuestra fanpage, y allí en el muro nos dejan el mensaje que tengan ganas de escribir. Todos los mensajes serán bienvenidos. Y en Twitter, arroba acerca nocturnos, 140 caracteres, nos escribís lo que quieras. Y por mail también es ac.nocturnos@gmail.com, ¿sí? Y también pueden entrar a www.cicloperradio, en realidad seguramente allí nos están escuchando. Sí, de otra manera. Bajan al final de la página y allí van a encontrar un lugar para poner su nombre y el mensaje que tengan ganas de dejarnos. Rompa la hoja, rompa. Está con rompa, el blog. Rompa, tranquila. Está escribiendo, está al lado con la computadora, a lo loco, Salomé Sanzi. Bueno, no vamos a hablar del Día de la Mujer, aunque puedan escribir también, por supuesto. Pero hoy la temática va a girar, y esto lo tengo, hace rato que tengo ganas de hablar de esto, ¿eh? A ver. Pero hace... Yo creo que desde que empecé. Hoy vamos a hablar sobre el éxito y el fracaso. El exitismo y el fracaso. ¿Por qué? Porque si hay algo, y esto se lo comentamos a nuestros hermanos latinoamericanos sobre todo, y si hay argentinos que están residiendo en el exterior en este momento, sobre todo lo van a poder apreciar más, si hay algo que caracteriza, tal vez, solo digo tal vez, al argentino o a la argentina, es el exitismo. El exitismo es como un... Al parecer, pasan los tiempos, los años, y cada vez se vuelve un fin en sí mismo. Y es como que el éxito y el fracaso se da en poco tiempo. Uno puede ser o un ganador o un perdedor. En cualquier ámbito de la vida. Es decir, uno va desde la pareja, pasando por el trabajo. Vamos a poner ejemplos. Uno va a buscar un trabajo. Sí. No lo consiguió. Bueno, ahí está, ya se encoge de hombros. Perdió. Perdedor. Loser, como se dice ahora, sos un loser, ¿sí? Y no, mira, fuiste y no te tomaron, no hiciste. ¿Cómo rotulamos? Yo creo que hay una línea divisoria que es peligrosa, y esto es lo que queremos abrir, porque no estoy afirmando de que realmente así suceda, simplemente es una impresión que estoy teniendo, que hay como una línea divisoria entre a los que le va bien y a los que le va mal. ¿No? Y todas esas cosas de el bien y el mal, el éxito a mí y el fracaso. Yo soy exitoso, ¿por qué? Porque tengo pareja, porque tengo trabajo, porque tengo un auto, porque me puedo comprar una casa, porque hago lo que me gusta. Y vos sí, yo soy un loser porque no me va nada bien, no tengo plata, no tengo mujeres. Pero eso no tiene también que ver con el autoestima. Porque eso también pasa por uno. Yo tengo éxito porque quizás tengo una autoestima alta. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es? Bueno. ¿Qué es? Ahí está, eso está bueno. ¿Qué vendría a ser? ¿Qué es el éxito para ustedes? ¿Qué les dispara el fracaso, la palabra? Claro. ¿Qué les dispara el fracaso? Porque quizás no conseguí un trabajo. Bueno, depende también mucho del momento emocional en el que se encuentre uno, ¿no? Algunos lo toman como un fracaso, otros lo toman como un intento fallido simplemente, como o quizás algo que no se tenía que dar y punto. No creo que todo el mundo lo tome como un fracaso directamente. Por eso te digo, me parece que tiene mucho que ver también con el autoestima y con cómo esté uno por adentro. Por ejemplo, si estás durante mucho tiempo buscando trabajo, ¿no? Pero bueno, ya eso es otro tema. Pero me parece que también tiene que ver con cómo estás por adentro, ¿no? Fíjate que cuánta gente, ¿no? Larga el éxito para afuera. Por afuera tiene éxito. Para el otro le va bárbaro. Tiene plata, tiene trabajo, tiene esto, tiene el otro. Y en realidad cuando vuelve a la casa no tiene nada. Entonces es mucho... El éxito me parece que es para... Hay que ver lo que es lo nada. Que lo vea el otro. Hay que ver lo que es nada. Claro, bueno. O sea, es para, por ¿qué eso. Será para cada persona el éxito y el fracaso? Como eje, ¿sí? Como eje te planteamos en este primer bloque, al menos para abrir la charlita que tenemos hasta las 2 de la mañana, porque nunca nos alcanza y aparte tenemos hoy las secciones arden, las secciones del programa. Te vamos a presentar una nueva sección después del tema musical, que hoy tenemos unos temas, aparte, hoy Salomé eligió unos temas bárbaros, musicales, pero además tenemos sección nueva para presentarte, que es Arte Ya, que ya se viene en unos minutos, pero para que ya te comuniques vía Twitter, vía Facebook, vía correo electrónico, en tu vida, ¿qué significa el éxito y el fracaso? ¿O cómo, qué experiencias tuviste, o cómo lo vivís, ¿no? El éxito y el fracaso? ¿O cómo lo ves también desde a nivel macro, es decir, en los otros, ¿no? Porque uno también dice, pero mira, este se hace problema por esto y para mí no es nada. Este se cree que es un perdedor y en realidad no es un perdedor o perdedora. Y aparte ya la palabra en sí, ¿no? Porque, fíjense, si vamos al diccionario, el éxito es la buena aceptación que tiene alguien o algo, ¿sí? El concepto se refiere al resultado feliz de un negocio o actuación y al fin o terminación de un negocio o asunto, ¿sí? Fíjense cómo ya empiezan a ver algunas cosas. Pero me quedo con lo primero. El éxito es la buena aceptación que tiene alguien o algo de alguien o algo, ¿sí? Es como una buena aceptación, ¿sí? Ahora, ¿hasta dónde va la buena aceptación de algo? ¿Sí? Y, a la inversa, un fracaso, dicho por la Real Academia Española, es esto, es un suceso lastimoso, inopinado y funesto. O sea, ¿es para vos esto? Esto es una definición de diccionario. Ahora, el diccionario es simplemente es una convención. Pero ¿es para vos esto? ¿El éxito es una buena aceptación? Simple, ¿es aceptar bien a alguien? Yo creo que para nosotros... Y el fracaso es algo, un suceso lastimoso, inopinado y funesto. Creo que para dejarle así en claro a nuestros oyentes y abierta la consigna, el éxito y el fracaso, 2 puntos, tema libre, expláyese y justifique. Ahí ¿no? está. Así. Bien, entonces, bien de teacher. Así bien arrancamos teacher. Como... Que, para que se empiecen a alargar y de ahí empecemos ¿no? a ver qué nos cuenta la ya gente. Hay, ya, antes de irnos al tema... Ya alguien dijo feliz día de la mujer, ¿no? No, ay, me cagaron. El mira. Toro, el toro que es, parece ser un oyente fiel, ya no, solo se hace llamar el toro. Esto lo dijo por el chat de cicloperradio.com.ar. Dice, mi éxito sería salir una noche con Sonia. Ay. Una cena, velas, bombones y... Ay. Puntos suspensivos. Estás destinado al fracaso, ¿qué querés que te diga? es un loser. Sorry, ya sos un loser. ¿Lo estereotipaste? O sea que él acaba de cometer un suceso lastimoso. Sí. Para él mismo, porque a mí la verdad que... No. Chicos, no. Toro, no yo, no, hace yo, nada, yo no opino igual, lo que pasa es que ella está en pareja. Bueno, Toro, mira, bueno. Hagamos así. Radialmente te mando un beso y nada, te deseo que encuentres a tu locutora que te habla al oído. A tu Sonia. A tu Sonia, encontrá. ¿Por qué no? Yo lo ¿no? Tío, está bien. Bien, 12 y casi 25 de la madrugada, 3 horas menos en Colombia, hay algunos amigos colombianos que me han saludado a mí personalmente. en México tenemos también 2 horas menos. Nos gustaría que nos escriban desde Chile, Paraguay, México, desde esto de internet, que nos pueden escuchar desde todos lados. Es fabuloso, la plataforma de una radio de internet es fabuloso, ¿sí? ¿Y qué opinen sobre esta charla que queremos dar hoy? ¿Qué es para vos el éxito y qué es el fracaso? ¿Cómo lo sentís? ¿Qué significa en tu vida? ¿Cómo lo percibís? ¿Qué es? ¿Pensás que sos un tipo, una persona exitosa o fracasada? ¿Y qué significaría para vos ser exitoso si te sentís, en el caso de que te sientas una persona fracasada, frustrada? ¿Qué tendrías que hacer para ser exitosa? O al revés, ¿cómo se mantiene el éxito? ¿Sí? Bueno, reiteramos entonces las vías de comunicación. Pueden ingresar a Facebook y buscarnos como Acercamientos Nocturnos y hacerse fan de nuestra fanpage. Y también en Twitter, @acercanocturnos. Allí nos dejan en 140 caracteres el mensaje que quieran. Por otro lado, si querés explayarte mucho, mucho, mucho y no te entra a ningún lado, ac.nocturnos@gmail.com. Y además en cicloperradio.com.ar, la página de la radio, allí pueden dejarnos su mensaje. Nos escriben abajo de todo, tienen un mini chat en el que pueden dejar su nombre y el texto que quieran. Como dijimos hoy, éxito y fracaso, tema libre, expláyese y justifique. Si yo te digo Macy Gray y te lo junto con Carlos Santana y te digo Amore, escuchalo. Cíclope Radio. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. Bueno, se hizo esperar esta sección, ¿eh? Seguimos en Acercamientos Nocturnos, 12 y media pasaditas. La verdad que estamos hoy muy bien con los tiempos, ¿eh? Oh, estamos muy bien con los tiempos. Increíble. De hecho, pusimos la serie de la radio y media. Una cuestión que no habíamos podido cumplir. Vamos a ver qué nos pasa ahora. Vamos a inaugurar una nueva sección acá en Acercamientos Nocturnos que yo creo que va a dar mucho que hablar, porque tiene que ver con... Es muy fácil de comprender porque le va a dar espacio a todo tipo de artista. ¿Qué significa? Arte Ya, digamos, es como que con signos de exclamación. Si podríamos, lo hemos puesto inclusive en nuestras hojas. Es más, si podríamos decirle a la gente que se imagine a Marta Minujín, ¿no? Haciéndole, Arte Ya, Ya, Ya. Como que sí, como que estamos implorando, ¿no? Arte. Y yo creo que yo creo que nadie puede rechazar el arte. Y de donde venga, sea la disciplina que sea. Lamentablemente, hay todo un circuito, ¿sí? Que no tiene esas facilidades de poder promocionar su espectáculo teatral, su galería de arte, sea de fotos, de instalaciones, en fin, un sinnúmero de artistas que desde su disciplina, ¿sí? en un teatro, en una sala, hacen diferentes, muestran y su arte de diferentes maneras, pero no pueden difundirlo. Entonces, acá, este es el espacio. Arte Ya. Acá, seas actor, actriz, payaso, artista plástico, lo que vos quieras difundir, ¿sí? Sea donde sea, desde el lugar que nos llames, desde Groenlandia, querés difundir en Groenlandia, también lo difundimos acá, ¿sí? Como nos escuchan de todos lados, ¿sí? Entonces, queremos darle espacio a quienes no lo tienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente en muchos espacios radiales, gráficos y televisivos hay que poner plata para promocionarse. Si no, no sirve. Bueno, acá nosotros queremos difundir. Después será el público el que decida. Y nosotros también estamos remándola, porque también somos artistas del micrófono, ¿sí? ¿Cómo suena esto, no? Artistas del micrófono, pero bueno, que suene como suene, y estamos en la misma. Bueno, sí, lo somos. Estamos en la misma. Hemos estudiado. Sí, estamos en la misma. La remamos para difundir nuestro programa, nuestro arte, lo que hacemos acá en Acercamientos Nocturnos, ¿sí? Quise, cuando me llegó... Yo estoy y quiero agradecerle mucho al grupo Artistas, que le quiero mandar un saludo grande a Bruno Cito, que es el moderador de un grupo grande de artistas, de más de 300.000 artistas a través de un Google Groups, o sea, de un grupo de Google que se llama Artistas, que está en sintonía con la Asociación Argentina de Actores, y que a partir de ello, quienes también, además... como es mi caso, además de amar la locución, amo la actuación. Y tengo a partir del grupo de artistas, esa posibilidad de conocer muchísimas obras que tal vez en otro caso no, por lo mismo que dije antes, por la falta de difusión en los medios masivos, no los medios masivos, perdón, los medios de mayor alcance, ¿sí? Uno no conoce. Y en este caso... Me llegó mucho una obra que se va a estrenar en unas horas, en el día de hoy, jueves, a las 20 horas, ¿sí? Se va a estrenar Siesta, que no es cualquier obra. No es, se va a estrenar hoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Un nuevo despertar basado en un hecho real, ¿sí? En la vida de Eli Juárez, una campesina santiagueña, ¿sí? Pero yo podría comentárselo porque he leído sobre todo de la actriz que la va a protagonizar, porque esta obra va a ser un unipersonal, que reitero que se va a dar hoy, que va a estrenarse hoy a las 20 horas en el Teatro La Mueca, en Avenida Córdoba, al 4300, perdón, al 5300, en el barrio de Palermo, y que está protagonizada por Lucrecia Carrillo, que justamente hace su tercer unipersonal. Ella también es actriz, es santiagueña, y yo creo que voy a dejar de hablar porque mejor quién lo va a difundir que ella. Así que bienvenida, estrenando Arte Ya, Lucrecia Carrillo, ¿cómo estás? Buenas madrugadas, ya podemos decir. Buenas madrugadas, Sergio y Sofía. Un gusto y un lujo estrenar una sección en un programa de radio. Así que la verdad que muy contenta y un poco nerviosa, un poco ansiosa por el estreno. Nah, pero tranqui. Y Sonia es, ¿eh? No Sofía. Sonia, la bautizaste. Igual, no. No, perdón. No hay problema. Bueno, yo digo que qué mejor difusión de la obra que vas a hacer, Lucrecia, que nos cuentes qué nos va a pasar a quienes vayamos, que me incluyo, mañana al Teatro La Mueca, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo. ¿Con qué nos vamos a encontrar cuando a partir de las 20 horas veamos Siesta? Principalmente una realidad muy distinta a la que vivimos cotidianamente quienes vivimos en Capital Federal, ¿no? Que es la realidad del campesinado, no solo el santiagueño, sino también el campesinado de todo el país y de muchas partes de Latinoamérica, que tienen que luchar día a día por proteger su lugar, su territorio, el lugar donde habitan hace años, donde les pertenece por una cuestión ancestral, que trabajan y viven de la tierra y a veces tienen que enfrentarse a dramas como el que se ha enfrentado Eli Juárez, que terminó con su vida para poder defender esos lugares. ¿Cómo fue la historia? Contanos bien la historia de... Porque este unipersonal que haces es basado en una historia real, de la de Eli Juárez. ¿Qué es lo que le pasó a Eli Juárez hace 2 años, no? Exactamente, el 13 de marzo se van a cumplir 2 años de su muerte. Uh-huh. La muerte de Eli es una muerte que, a diferencia de la de Cristian Ferreira, que fue muy conocido el caso hace unos meses, es una muerte no violenta. No violenta en el sentido que no fue a través de un arma de fuego ni fue un hecho violento, sino que ella sufrió un ataque cardíaco frente a las topadoras. Pero esto se dio, una mujer joven, 34 años, esto se dio porque ella hacía más de 3 meses que estaba resistiendo frente a las topadoras. Ellos hicieron un acampe ahí frente a las topadoras en medio del monte santiagueño. Saben que hace muchísimo calor, además Eli sufría una afección cardíaca. Entonces, al ver a su hijo en peligro por las topadoras, ella no lo resistió, su corazón no lo resistió y se murió ahí en ese momento. ¿Cómo? Yo estaba leyendo algunas críticas. Sí. Y también lo que escribiste vos en tu blog, ¿no? Y algunas cosas me llamaban la atención. Sí. ¿No? Una crítica en un portal, en www.wix.com, decía: si esta es una obra provocadora, no le hace honor al nombre, sino al contrario. Tanto la puesta en escena como la dramaturgia y la actuación trabajan en pos de un mismo objetivo: taladrar cerebros. ¿Cómo sería esto? Bueno, esa es la percepción de una periodista que fue, de Leticia Martín, que fue a ver el preestreno. Bueno, nosotros en diciembre hicimos un preestreno, por eso hay críticas anteriores al estreno, que es un poco raro en una obra de teatro que se antepongan las críticas al estreno. Es la percepción que tuvo Leticia y creo que tiene que ver con esto que comentaba al principio, que sacude un poco esta realidad cotidiana tan urbana que se vive aquí en Capital Federal, donde uno por ahí está preocupado por el subte, por el tránsito en la 9 de julio, y amplía el horizonte hacia otras realidades, hacia otras cotidianeidades, y uno se pone a pensar un poco en sobre todo cuando nosotros fuimos a San Nicolás, que es donde murió y donde vivió Eli Juárez. Es una localidad de 78 habitantes en medio de la ¿78? Ruta. ¿78? 78 personas nada más. Sí. Y es en un lugar absolutamente inaccesible, donde nos costó mucho trabajo llegar las veces que fuimos. Incluso una vez tuvimos un accidente porque es un camino de polvos, un polvo como talco, que ni siquiera llega a ser tierra, y no tienen agua corriente, no tienen luz, no hay ningún tipo de, no hay ni siquiera señal de celular. Entonces uno piensa con qué amor, con qué fuerza, con qué apego a la tierra hay que defenderla y hay que quererla para llegar al punto este de estar 3 meses resistiendo en el calor, en las incomodidades, de llegar a perder la vida por esta realidad que a nosotros se nos antoja tan incómoda, ¿no? Lucrecia, te habla Sonia. Te quería preguntar, ¿dónde queda, como para que la gente se ubique, ¿no? Sí. El pueblo de San Nicolás, cerca de algún lugar que podamos quizá conocer más. ¿O sí, de Santiago del Estero, capital, sí. Son apenas 60 kilómetros. Está dentro de la localidad de La Banda, que es el segundo departamento más importante de Santiago del Estero. Y no es un lugar, digamos, lejos en la cantidad de kilómetros, pero sí es de muy difícil acceso, como les comentaba, porque no hay ni siquiera un camino. Hay que abrir el camino para llegar. ¿Y ella nació ahí? ¿Era oriunda del lugar o tenés ella, idea? Ella nació en otro paraje también muy pequeño, sí, y se fue a trabajar a la ciudad como empleada doméstica y ahí lo conoció a su marido, que sí, su marido es de San Nicolás, y cuando se casó con él se fue a vivir ahí a San Nicolás. ¿Tuvo hijos? ¿Qué pasó con el marido, sí, la familia? Tuvo 2 hijos. Justamente ella los defendía y peleaba porque ella sufrió mucho viviendo en la ciudad como empleada doméstica, uh-huh. Entonces trabajó mucho para que su pequeño rebaño de cabras le pudiera dar de comer, pudiera tener unos ahorros, quería mandarlos a estudiar a sus hijos. Por eso ella defendía con tanto ahínco ese pedacito de tierra. Tiene 2 hijos, uno tiene en este momento 14 años y la más nenita, la más chiquita, tiene 8 o 9 años. Sí, sí. ¿Te irán a ver mañana? ¿Se enteraron de que vos estás haciendo una obra en honor a su madre? Sí, sí, totalmente. Nosotros, la primera vez que se nos ocurrió la idea, fuimos a San Nicolás a pedirles permiso para hacer la obra porque no invadir algo que puede, para ahí podría resultar doloroso, claro. Ellos estuvieron absolutamente de acuerdo y nos apoyaron totalmente, así que fuimos en 2 oportunidades más. Una fue justamente hace un año para el primer aniversario de su muerte. Y allí conocimos a un cura, que es quien estaba a cargo en ese momento del lugar, y que por casualidad está ahora en Buenos Aires, así que va a venir en representación de la comunidad al estreno. Ajá. Y tanto la dirección como la dramaturgia la hace Nerio Telo. ¿Vos ya habías trabajado con él? No, con Nerio no, lo conocí de casualidad. Y nos unió un poco la cuestión esta de ser ambos del interior. Nerio es oriundo de La Rioja, a pesar de que hace más de 30 años que vive aquí en Buenos Aires, pero uno, bueno, nunca pierde esta cosa de exiliado en la capital. Así que nos unió un poco eso y nos unió también la cuestión de que ambos nos dedicábamos al periodismo y al teatro. Ajá. Entonces fue muy provechoso ese acercamiento. Trabajamos sobre una idea, primero íbamos a hacer sobre unos poemas que había escrito sobre él y en su momento, cuando fue el momento de la muerte, que me pasó a mí de estar conmovida y no tenía otra forma de expresarlo. Pero después, cuando fuimos a San Nicolás, vimos que en realidad nosotros teníamos que darle lugar a esas voces más que a la mía. Así que ahí empezamos a escribir en base a los testimonios de esas personas. Y además, por si fuera poco, la banda de sonido, Peteco Carabajal. Sí, Sí, es un lujo. ¿Cómo fue eso? Que nos dimos. Opeteco es un amigo y también es una persona... Y la voz de Mora Martínez también. Sí, es absolutamente sensible a las cuestiones sociales, así que cuando se lo pedimos fue un pedido bastante extraño porque le pedimos que haga un personaje con el violín, que es el protector del monte, así que fue bastante divertido. Y le pedimos también a Mora Martínez que ella nos haga la voz, que es la voz final, digamos, de la mujer que canta, porque la verdad que a mí el talento no me llega hasta ahí, así que se lo pedimos a ella, así que tiene la voz, se la pedimos prestada a Mora Martínez. ¿Cómo te tocó cuando en un momento te llegó un mensaje que te dijo, tu obra Siesta fue declarada de interés cultural por la Secretaría de la Cultura de la Nación? En ese momento estaba en Santiago del Estero, pasando un problema de salud, así que fue absolutamente emocionante y absolutamente movilizador. Así que fue una buena noticia que nos alegró mucho a nosotros y que nos dio mucho respaldo también, porque a veces uno se involucra con estas temáticas y no sabe hasta qué punto van a ser resistidas por ciertas élites políticas, así que el que haya sido tomada con un visto bueno también nos da una esperanza de que estos temas puedan ser solucionados a la brevedad, ¿no? Bueno, entonces vamos a resumir. Entonces, Una siesta para despertar, de Leticia Martín. Actuás solamente vos, Lucrecia Carrillo. Sí. El diseño de arte, bueno, no vamos a dejar nadie afuera, es de Jorge Godoy Zarco, ¿verdad? Sí. Estuvo en la luz y el sonido Clara Ripoll, la dramaturgia y dirección es de Nerio Trello, ¿sí? Y sí, se estrena hoy, jueves, ¿sí? A las 20 horas en el Teatro La Mueca, ¿sí? Córdoba, el 5300 es... Exactamente, Córdoba y Godoy Cruz. Es en un primer piso, hay una galería como a cielo abierto, y es en el primer piso al lado de un restaurante. 20 horas puntual, ¿verdad? Sí, vamos a empezar puntuales. Perfecto, entonces, por supuesto que quisimos arrancar así, arte ya, con un personal jugado, como es, y encima ahí nomás de cumplir su aniversario de... Sí. Aparte, es como... Como vos dijiste, me quedé pensando, ¿no? Qué lejos estamos a veces, ¿no? Los que vivimos en Buenos Aires de estas cosas, ¿no? Sí, totalmente. Y la última que te hago, por más de mi parte, vos sabés que acá hay muchos santiagueños. Sí, muchísimo. ¿Y vos pensás que te van a ir a ver? Y espero que sí, espero que... Es la idea, ¿no? Convocamos a todos los santiagueños que nos están escuchando, que por supuesto que... Que aparte que es algo... Que se acerquen. Que los toca muy de cerca. Claro. Sí, exactamente. Y sobre todo a nosotros los porteños y porteñas, porque justamente estamos muy lejos de este tipo de cuestiones. Bueno, todo el que alguna vez se acercó a conocer el norte del país y tuvo la oportunidad de pasar, de arrancar el viaje por Santiago del Estero, siguiendo por Tucumán, Salta, Jujuy, son todas zonas en las que con las que uno... conecta mucho y vuelve con otra mirada, ¿no? Sí, exactamente. Incluso para los mismos santiagueños, a veces estas realidades son desconocidas, claro. Porque también, como les contaba, es un pueblito tan pequeño, tan chiquito, tan metido, así que a veces incluso, y como está tapado mucho por... Hay mucha cuestión en los medios donde esto no se difunde, porque no se le da importancia, así que también para los mismos santiagueños a veces es desconocido. Te voy a leer algo para cerrar, a ver si te suena familiar. Bueno. Lucrecia. Hay un instante en el que todo se licúa. Los nervios, las ideas, las expectativas. El pasado y el futuro. Los ensayos y las suposiciones desaparecen. Es el instante de la verdad. De la realidad teatral. Ya no hay más que eso, esto. Aquí y ahora. Es el reinado del teatro. Es el gobierno de la actuación. La más intensa soledad del actor único sobre el escenario deja de serlo y se convierte en esa masa de energía y belleza que es la cópula entre actuante y espectador. Ese destello en el tiempo hace que valga la pena todo ese duro y no siempre grato sendero que he recorrido para llegar ahí. Vale la alegría y vale la pena. Ese instante de verdad teatral es mi felicidad. Es la forma más bella que he encontrado de ahuyentar a la soledad y a la muerte. ¿Quién te suena que lo escribió? Eso lo escribí yo después del preestreno justamente de Siesta. Volví la verdad que bastante emocionada y conmovida por lo que había pasado, así que me senté y escribí esas líneas que después, bueno, le gustaron a la diseñadora de la página, que de paso la decimos que es www.siestateatro.net, así que la incluyó ahí. Me parece, bueno, que refleja un poco cómo me siento yo cada vez que me subo al escenario. Claro. Bueno, me están diciendo que, a ver, hay un mensaje que te quieren dar, a ver. Mira, Jorge Godoy Zarco te está escuchando en este momento. Ah, mira, es nuestro diseñador de arte. Sí, dice, Lu, te estoy escuchando, vamos con todo, con Siesta. Abrazo, el mensaje lo hace a través del chat de la radio. Así que te está escuchando, así que... Un abrazo, Jorge, sí, que sí. Nos ayudó muchísimo y es muy valioso. La verdad que tenemos un elenco que yo me siento muy orgullosa de ellos. Son todos absolutamente generosos con sus talentos, por lo que siempre digo que el trabajo lo hemos hecho entre todos, a pesar de que yo soy la que pongo la cara o la que está ahí al frente en ese momento, pero es un trabajo de un año y medio que lo vinimos haciendo entre todos. Bueno, Lucrecia, mucha mierda, como se dice entre los actores, para sí, mañana. No. Yo personalmente estaré yendo, seguramente por ahí Salomé también, a verte. E invitamos a todos los oyentes y las oyentes de Acercamientos Nocturnos para que te vayan a ver. Y que no solamente mañana, sino estás todo marzo y abril, por lo menos, y ¿no? Todo abril, todos los jueves de marzo y abril a las 20 horas en el Teatro La Mueca. Bueno, te agradecemos muchísimo, Lucrecia, y bueno, si ven Acercamientos Nocturnos, al menos se le regala un maní, la mejor, ojalá que te vaya muy bien porque yo creo que te lo mereces y toda la gente que trabaja con vos. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, los espero mañana o cuando puedan llegarse al teatro, y a los oyentes también les dejamos ahí un par de entradas para que los que quieran ir puedan acercarse hasta el teatro. Así será. Mucha mierda a todos, entonces. Muchísimas gracias, Sergio, un beso, Sonia. Que descanses. Hasta luego. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias. Bueno. Ahí está, ahí se iba, ¿eh? Ahí se iba. Bueno, interesantísimo. ¿Cómo empezamos, ¿no? Arte ya, ¿Cómo empezamos Arte ya, eh? Y le mandamos también un saludo a Delfina Bugani, que se viene, que Arte ya. Porque Delfina Bugani, que fue a ver, se conoce entre ellas. Miren cómo son los artistas, se conocen entre ellas, entre Lucrecia Carrillo y Delfina Bugani. Porque Delfina Bugani, que va a salir al aire el miércoles que viene, comentando lo que hace. Hoy, pero ella lo va a decir mucho mejor que yo, hoy estrenó su muestra colectiva de artes plásticas y fotografía llamada Retorno a la Sensualidad, auspiciado por la Fundación Arte Somos, en el Garrick Arte Cultura, en Avenida Avellaneda, 1359, Caballito, pero esto ya lo va, esto va a estar durante todo marzo y tal vez también en abril, así que el miércoles que viene lo va a promocionar ya la propia Delfina Bugani, que se conoce entre ellas, las artistas son así. Sí, como decíamos, fuerte. A empezar así, así que a verla, hoy a las 8 de la noche. Exacto, lo recordamos a la gente que estés en el Teatro La Mueca, Córdoba, al 5300, www.lamueca.com.ar es el espacio que tienen en internet para poder entrar si quieren buscar datos sobre la sala, y pueden entrar a www.siestateatro.net. Allí van a poder encontrar toda la información de esta obra que está protagonizada con por Lucrecia Carrillo. Con ella estuvimos hablando y bueno, le decíamos la mejor entonces para el estreno de la obra. Arte ya es una sección que va a seguir estando y que recordá que durante la semana, vía Facebook, vía mail, vía Twitter, ahora también, podés decirnos que querés salir al aire, que querés difundir tu espectáculo, tu obra de teatro, lo que hagas, ¿sí? Acá tenés el espacio. que en otros lugares no te lo dan, acá sí lo tenés. Y vieron cómo las repercusiones enseguida se dan porque se van conociendo los actores y enseguida esto. Este es un efecto dominó que se da enseguida, ¿sí? Y estamos hablando hoy del éxito y del fracaso, ¿sí? Recordamos Facebook, Twitter y correo electrónico. Y antes de irnos al tema, Si podés entrar a... Si tenés ganas, si no. Está con todo, Lo que pasa es que está concentrada porque ella está ansiosa de ver la Roger Waters dentro de poco. Que están todos realidad, volviendo. ¿Crees que te cuento? Estoy ansiosa por escuchar el tema que sigue. Por eso es que me colgué mirando a ver toda la programación musical que nos da DJ Salo, que es nuestra musicalizadora oficial. Y por eso colgué ese tema. Pero igualmente pueden entrar a www.cicloperadio.com.ar. Por allí nos están escuchando. Entonces van abajo de toda la página, allí hay un chat. Escriben su nombre, nos dejan el mensaje que quieren. Esa es la forma, digamos, más rápida, así si no querés entrar en ninguna red social. Si tenés Facebook y querés estar toda la semana conectado con nosotros, podés entrar a el buscador y poner acercamientos nocturnos. Te haces fan de nuestra página y nos dejas tu mensaje. Si querés explayarte mucho o querés participar de alguna de nuestras secciones, si querés por ahí como esta, por ejemplo, ¿no? Claro, exacto, podés enviarnos por ahí tu gacetilla, entonces empezamos a charlar para poder salir al aire. Podés enviarnos un mail a ac.nocturnos@gmail.com y en Twitter estamos en @acercanocturnos. Hoy hablamos, no te olvides, del éxito y del fracaso. Los losers y los winners. Exacto. Así que escríbanos a ver qué piensan de este tema. Dijimos, lo que te salga, lo que te dispare, anécdotas, cómo te sentís, ¿te sentís un fracasado? ¿Te sentís exitoso? ¿Qué es para vos? ¿Con qué tiene que ver el éxito? ¿Con qué tiene que ver el fracaso? ¿Es una percepción tuya? ¿Es lo que ven los demás? En fin, lo que tengas ganas de contarnos. Ahora sí, ¿puedo ir al tema musical o vamos a seguir dilatando este momento? Vaya con todo, que es un temazo este. Lo que vamos a escuchar ahora es, te lo digo así. A ver, así, decímelo. Stick Up de Kelly's. Me morí, agárrame. Es su álbum Tasty del 2003. Let's go. Got your bodyguards with your diamond dog tag chain swinging. I had a bang. phone's ringing. This is a robbery. No one's getting free till that man he comes to me. This is a robbery. No one's getting free until that man he comes to me. Put your hands up in the air. It's a sticker. I'm gonna take your heart from here. Now let's fix up. Put your hands. De Buenos Aires, Argentina. Estás escuchando Cíclope Radio. Encontranos y seguinos en Facebook y Twitter. Cíclope Radio. Y arrancamos, ¿eh? ¿Cómo estamos? Qué bien con las siglas, ¿cómo estamos? Bien, una perfecto. En punto, ¿eh? Todo en horario, todo prolijito, todo así bien ajustado. Y te cuento, Sergio, que... Sí, ¿cómo seguimos en los acercamientos nocturnos? Tenemos un acercamiento, pero esta vez es un acercamiento que quieren hacer con vos. No sé. ¿Qué quieren conmigo? Yo estoy, ¿eh? Adriana dice, me mata la voz de Sergio, quiero conocerlo. Y venite. Venite, Adri, no hay ningún problema. Venite. No hay ningún problema, venite cuando quieras. Acá el que está abierto a los acercamientos es Sergio, así que yo no venite, sé. Venite. No. Ahora, aclará, me mata. O sea, si te matas, ¿cómo haces para venir? ¿Vas a venir muerto? Ay, no, mal el chiste. No, pues así, no. Pero no. Vos no dejes jugate estar más. Muerta con vos y vos le decís eso. Juéguense no. Más, no, juéguense más, juéguense más. Saludos a la gente de Mera Coincidencia, sobre todo a Federico Font, que se ponen personajes, pues ya entiende el código que le estoy diciendo. ¿Hay saludos de su lado que quiera sí, aprovechar? Sí, tengo un saludito. ¿Le mandan ahí? Mabel, desde el BlackBerry. No. ¿No? ¿Es otro? No, es otro. Sí. no le vamos a hacer marca, porque si no nos paga. Bueno, no, pero no le vamos a hacer publicidad a nadie. Ya es como decir, hoy en día eso es como decir qué sé yo, el gel con el gel de manos, más o menos. Ya te dejó de hacer marca. Sí, nos dejó un mensajito en Facebook, Mabel dice que nos está escuchando, dice, feliz Día Internacional de la Mujer. Dice, la mujer no ha ganado gratuitamente los lugares que hoy en día ocupa y por los que sigue luchando. Aunque parezcan frases hechas, el Día Internacional de la Mujer reivindica y reconoce los derechos de las mujeres trabajadoras a partir de un hecho trágico que costó la vida de casi un centenar y medio de obreras textiles un 8 de marzo a principios del siglo pasado. Bueno, no sé si en lo sabían. En Norteamérica. Exacto. Más de un siglo después, el Día de la Mujer continúa inspirando poemas que encierran profundos mensajes en defensa de los derechos del mal llamado sexo débil. Saludos y muy buen programa. Bueno, muchas gracias. Obviamente, gracias. Feliz día para vos también. Sí, respetable, no comparto. Exacto. Yo me parece que está bien. Creo que como todo, el que te quiera te va a saludar y está bien también, ¿no? Es el como que para sigue, que uno... O sea, ustedes fíjense, el Día Internacional... El saludo. El Día Internacional de la Mujer lo impuso Norteamérica, que es el que sigue mandando y el que nos llevó a todo lo que estamos, ¿no? Y es el que lo impuso y lo sigue imponiendo, ¿no? O sea, estamos comprando algo de Norteamérica, seguimos comprando cosas americanas. Buenísimo, ¿eh? Bueno, creo igualmente que también tiene que ver cómo uno se lo tome, ¿no? Digo, a ver, si el día de San Valentín todos vamos y compramos el globito rojo y la rosita y ahí tenés. Y bueno, estamos alimentando. Ahora, ahí tenés. Que te manden un mensaje odio a la el día mañana. San Valentín. Que te manden un mensaje a la mañana o un mail o lo que sea. O te levantes a la mañana y te digan feliz día. No es, a ver, está bueno, yo qué sé, si alguien se acuerda y todo. Ahora, la florcita, eso es lo que hace que el día se convierta en algo comercial, que el día pase realmente a ser ya más un negocio que potencian entonces, ¿no? Por eso vemos. Bueno, entonces el 9 de marzo no sos más mujer. Hoy sí. El viernes no lo vas a hacer. Bueno, pero es lo mismo que digas que el día, que entonces el día de la madre sos madre. Por supuesto, están todos los días mal. No. Todos los días son comerciales y son todos inventos norteamericanos. Todos, ¿eh? Por eso digo, todos en realidad, todos. El problema creo que es del que espera un regalo. Porque vos tranquilamente podés desearle felicidad a alguien y ya está, y queda ahí. El problema es toda esta cosa que se arma de sí o sí, tener que salir corriendo el día de la madre a comprar un regalo, el día del padre, cuando en realidad... No, pero en el discurso si vos también, sos madre y todo... A ver... En el discurso sí, también, ¿eh? Bueno... Pero porque está mal que un día te acuerdes de decirle a tu vieja feliz día. Sí, porque pero salen agrupaciones esa de izquierda diciendo porque hay que reivindicar los derechos de las trabajadoras. Bueno. Y que otros días no. Otros días no hay que reivindicar los derechos de las trabajadoras. No, hay que reivindicarlo siempre. Pero igualmente está bueno recordar, por ejemplo, que vivimos en una sociedad en la que las mujeres tienen en promedio un 25% menos de ingreso en sus salarios que un hombre. Está bueno recordar que por más que laburamos, porque, seamos sinceros, muchas mujeres tienen hijos, trabajan. Los hombres, por más que hoy día se pongan más las pilas con el tema de los hijos, con el tema de la casa, tenemos que quizás presidenta. Ayuden un poco más, no comparten los quehaceres de la casa y no se ocupan tanto de los hijos como se ocupan las mujeres. Entonces, ganamos menos, ocupamos menos cargos de importancia. Manejan el mundo ya. No manejamos el mundo. ¿Sabés quién solucionó el problema de Europa? ¿Cuántos ministros? Angela Merkel, es la primera ministra de Alemania. Pero estás hablando de una. No de una, es la que manejó toda la crisis europea. Bueno, sí, pero estás hablando de una mujer en cuántos millones de mujeres. En Francia, todas las ministras son acá. Acá, en Argentina, Alicia Kirchner, las principales dirigentes del kirchnerismo, sobre todo, y del PRO, son mujeres. De hecho, la vicejefa de gobierno es mujer, las principales referencias son mujeres. En este momento la mujer tiene un papel preponderante independientemente del Día de la Mujer. Están creciendo y mucho, y la liberación femenina fue algo totalmente machista. Han crecido por cuestiones que tienen que ver con condiciones socioeconómicas, ¿sí? Pero y que ha cambiado el mundo en muchas cosas, y que los hombres tampoco hemos sabido posicionarnos en este nuevo siglo XXI. Sí, igualmente. Pero que la mujer no tiene lugar, pero por Dios. No, yo no dije que no tiene lugar. Tiene un montón de lugar. Digo que recordemos que, y esto no lo digo yo, o sea, son estadísticas oficiales. El 25. ¿Quién gobierna en Brasil? Una mujer. ¿Quién gobierna en Argentina? Una mujer. Sí, bueno, pero no. Bueno, pero Brasil. No son, bueno, pero no. Décima potencia del mundo. A ver, en el mundo de la política, las mujeres no creo que sean ni siquiera el 50%. Norteamérica. Después de Barack Obama, ¿sabes quién es la secretaria de Estado? Hillary Clinton. O sea, todas las mujeres tienen el poder en el mundo, la tienen las mujeres en este momento. Y todas las grandes decisiones en el mundo las tienen las mujeres. Las mujeres están decidiendo en este momento. Bueno, con más razón, entonces aún celebremos que ya que tomamos todas las decisiones importantes, llevamos hijos dentro y trabajamos a la par del hombre. Y además, por lo general, somos las que solemos manejar la casa. Entonces, con más razón, festejemos el Día Internacional de la Mujer. Acá me ponen, hay gente que todavía resalta el hecho de que alguien sea exitosa y ocupe un lugar de poder siendo mujer. Esto opina nuestra productora. Claro. Salomé. Que coincido con vos totalmente, ¿no? O sea, no es cuestión de decir, pero alguna es presidenta, una es cuestión simplemente de que hay cosas que no están totalmente equiparadas. Prácticamente el 100% del personal doméstico, por ejemplo, es mujer. Las docentes, más del 70% son mujeres. No es poco decir cuando estamos hablando de que en cuestiones de salario estamos como mínimo un 25% abajo de los hombres. Entonces, si estamos hablando de, por ejemplo, el gremio de las docentes que todos los años están luchando por aumentos salariales, no es poco decir que es un gremio que el 70% está conformado por hay por que mujeres, ver, como ya te que digo. Lo podemos enlazar con el tema que estamos diciendo hoy. Ya que indudablemente nos despedimos con el tema de la, no podemos despegar el tema de la mujer. A ver qué piensan de que por dónde, a ver, cómo se ven en cuanto a género, ¿sí? Los hombres y las mujeres en cuanto a los éxitos y los fracasos. Pues yo, por ejemplo, ¿no? Hay que ver si tal vez una persona que está en un alto, una persona docente, mujer docente, como decís vos, que no gana tan bien, pero sin embargo, se considera una persona realmente realizada y exitosa en su vida, porque a pesar de que económicamente no le cierran los números y tiene que trabajar 12 horas o 15 horas por día, tal vez el hecho solamente de saber de que está criando nuevas generaciones, solo eso le da un placer aparte que no tenemos ninguno de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde pasa? Digo, enganchándolo un poquito con la temática que estamos hablando hoy de ¿por dónde pasa a veces sentirse exitoso, sentirse ganador en la vida o sentirse frustrado o perdedor? Porque buscamos siempre el resultado. ¿Somos resultadistas? Esto se ve mucho, sobre todo en el deporte, acá en Argentina. Resultadistas siempre. Si hay un deporte hoy, por ejemplo, ¿no?, que todo anterior al programa nuestro estaba jugando Boca, entonces fíjense que acá, sobre todo acá en Argentina, pero en muchos países pasa, que sobre todo en algunos equipos grandes, pierden 3, 4 partidos y se va un técnico. ¿Sí? Si no gana el equipo, se tienen que ir los jugadores, los apedrean, los insultan, los escupen, les pasa de todo. Y en muchas otras áreas, pareciese que si el resultado esperado no es el acorde, es decir, un 100%, vayas a ver, exitoso, y vayas a ver cómo se define eso, hasta genera violencia en muchos lugares, ¿sí? Violencia hasta con uno mismo, porque si uno siente frustración, ¿no? Vos hablabas de la autoestima. Por ahí cuando uno se siente frustrado, se siente fracasado, y hasta por ahí se puede generar violencia consigo mismo, ¿no? Porque se deprime, empieza a tomar pastillas. Hasta hace no mucho hablábamos de la muerte de Jazmín de Gracia, de la modelo Jazmín de Gracia, depresiva, Wendy Houston, todas estas muertes raras que están ocurriendo, de personas que dicen, ¿pero cómo se murió esta persona si es exitosa? ¿No les pasa decir, pero cómo esta persona está deprimida? Está lleno, tiene millones de dólares, tiene mujeres, fama, hombres, coches, y está deprimida y se suicidan. ¿Qué les pasó a esas personas? Sí, igual quizás hay diferencias, ¿no? Uno por ahí sabe que en el caso de la modelo... No, porque se da esto, ¿no? Esto, porque no, hubo digo, muchos casos. Porque uno piensa, la gente por ahí tiende a pensar que si salís en la tele tenés plata. Y en la tele hay sueldos buenos, sueldos medios... No, pero hablo de todo. Suponete que el tipo gane bien. La persona ahora hablamos millones, de Wendy Houston y hablamos de una persona que hace años que viene luchando con adicciones fuertes, temas distintos, depresiva. Edades distintas. Sí, obviamente, sí, también. Bueno, ella tuvo muchos problemas personales y de eso se supo mucho. Pero, digo, ¿no? También a veces... Por citar varios ejemplos, ¿no? La gente lo ve afuera, sí, una cantante exitosa... Bueno, ella ya venía con ciertos problemas pero son últimamente, varios. Que aparte se veían en el escenario, porque viste que las últimas presentaciones que tuvo cantaba y desafinaba, entonces por ahí es como para dejarlo y Amy Winehouse, un poco de lado. Amy Winehouse. Bueno, también, otra que venía con adicciones, Kurt Cobain. Kurt Cobain también. Michael Hutchins. Un chico súper depresivo, que también se drogaba, que tenía constantes problemas. Sí, ¿no? O sea... ¿Querés salir del ámbito de la música? Podemos ponerlo en otro ámbito también. El ámbito de la política. También muchos que se han suicidado y que con tomando psicofármacos legales. Porque claro, hay muchos que se drogan con drogas legales, ¿sí? Sí, por supuesto. Entonces, y que están recetadas y están haciendo... Y por eso entonces, y vuelvo antes. ¿Dónde está? ¿A qué precio uno paga el éxito, tal vez? ¿Con qué precio? ¿A qué precio uno lo paga? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el fracaso? ¿A dónde va eso? ¿A dónde estamos yendo con esas palabras? Con el éxito y el fracaso. ¿Cuánto nos pega eso? ¿Sí? Bueno, vías de comunicación sobran para eso. Este programa se alimenta si ustedes nos escriben, si ustedes aportan, si ustedes por las vías de comunicación, vía Facebook, vía Twitter, porque si no, es un debate entre Sonia y yo, por ahí, con el aporte de Salomé, desde la producción, y nada más, ¿no? Y la verdad que para encontrarnos a charlar entre nosotros, nos podemos encontrar a charlar en un bar, y no acá en la radio. Queremos que ustedes armen con nosotros el programa, ¿sí? Por eso, por Facebook, ¿sí? Nos ubican por... en el buscador por Acercamientos Nocturnos, allí ponen buscar, ahí les va a salir nuestra fanpage. Lo único que tienen que hacer es poner me gusta. Una vez que presionan ahí, ya les quedan nuestras actualizaciones. Incluso se van a ir enterando, aparte, antes de los programas, cuáles son los temas que vamos a ir tratando, para que ya vayan pensando si tienen alguna consigna que quieran tirar al aire, como para que nosotros podamos debatir acá en la mesa, o si tienen ganas de contarnos alguna anécdota, ya lo pueden ir pensando con anterioridad. Pero lo importante es que hoy entres a Acercamientos Nocturnos, lo busques en Facebook, te hagas fan y ya nos empieces a contar qué tenés ganas de contarnos sobre el éxito y el fracaso. Por otro lado, en Twitter, @acercanocturnos, ahí nos seguís. Y también, durante toda la semana vas a ir recibiendo algunos tweets que tira nuestra productora Salomé, que está toda la semana súper conectada. Ella es como el programa, ¿viste? Hiperconectado. Está todo el tiempo con el teléfono, con la compu, todo el tiempo ahí online. También podés bajar a la página de la radio desde donde nos estás escuchando y pones tu nombre y tu mensaje en el chat y nos podés mandar tu mensajito. Y por último, nuestro mail ac.nocturnos@gmail.com para participar de las distintas secciones. Y si tienen ganas, hasta nos pueden llamar por teléfono. 5272-8799. Sí, que nos encantaría escucharnos la voz, porque hay muchos oyentes pasivos, ¿sí?, que están escuchando y por ahí no se animan. Y estaría bueno que en este debate se suman ustedes también en esta mesa, así, y charlando, así, a la 1:15 pasadas de la mañana, ¿sí? Después de que ya volviste de recital de Roger Waters y lo fuiste a ver. Ay, no me cuenten, no me maten la sorpresa. Y un poco también, ¿no? Relacionarlo un poco, esta cuestión de cómo se siente, esta cuestión de que nos etiqueten de, encima con palabras inglesas, ¿no? Winners, losers y losers, ¿no? Soy losers. Decime la verdad, Sergio, Roger, ¿hoy se siente un loser o un winner después de los 9 River que embolsó acá en Argentina? Él habló mucho de eso. Y yo creo que en todas las canciones de Pink Floyd, justamente de los hechos y fracasos, creo que traspasó toda la historia de Pink Floyd. Justamente de los hechos, éxitos y fracasos de sistemas, justamente. Y sobre todo el fracaso del sistema capitalista. Y habla mucho en varios de sus... Igual con sus 9 Rivers en el bolsillo, ¿no? Es otra postura para hablar, ¿no? Es millonario ya, Roger Waters. Ya no le interesa la plata. Ay, ¿y cómo se sentirá él? Porque a mí eso me interesa. Porque nosotros lo vemos de acá afuera y decimos... Que nos llame. Roger, dale, llámame. Estás ahí en el Faena, en Puerto Madero. Sí, seguimos teniendo chivos. Entre BlackBerry y Faena, hoy estamos hoy bien. Igualmente, que nos inviten no nos va a molestar. Pero el Faena es el señor, el chico pelado. ¿Sabes qué? Nos pueden invitar al Faena, sobre todo, para ir aclimatando, porque tenemos una sección que nos está dando como lindos resultados, ¿sí? Al alma, sobre todo, ¿sí? Que, porque se están como cebando, le decimos acá en Argentina, como que se están animando a contar cada vez más. Le están tomando el gustito. Y nos gusta eso, nos gusta mucho. Y la presentamos, ¿la tenemos por ahí? ¿Sí? ¿Aquella noche inolvidable? A ver. En un auto, escondidos en la playa, en el último asiento del cine, en el medio de un recital, cuando hay deseo, cualquier lugar es válido, ¿no? Y si no, decímelo vos. Aquella noche inolvidable, cuando el placer no tuvo límites. Qué buen tema de fondo, muy bueno. Agustín está con todo, muy bien. Aquella noche inolvidable propone, en este bloque largo que hemos hecho, te propone, es una sección que está creciendo y mucho, y nos gusta que no, como todas las secciones, pero esta, yo particularmente no pensé que iba a crecer tanto. Y te invita a que nos comentes esa noche que no puedes olvidar. Todos tenemos, tal vez, yo estoy seguro, digo tal vez porque por supuesto no, las verdades absolutas no existen, salvo a quienes creen en eso, ¿no? En verdades absolutas, y así no fue, ¿no? Si tuvimos Mussolinis, Hitlers, ¿no? Pero los que no creemos en eso, considero que podemos tener buenas noches. Noches que la pasamos bien. Ahora, por ejemplo, hablando acá, espero que la estén pasando bien como nosotros. Pero siempre hay una que destacó un poquito más. Que por algo no te la puedes olvidar. Ya sea por algo positivo o por algo negativo en tu vida. Pero es inolvidable. Te marcó un antes y después en tu vida. Puede ser de cualquier cuestión, ¿no? Pero claro, la noche invita sobre todo a ver, te relajás, se terminó todo, y siempre las noches, cuando uno está tal vez merodeando y se encuentra con alguien, invita mucho, ¿no? A veces puede ser olvidable esa noche y a veces puede ser inolvidable, ¿sí? Por eso los invitamos a que sobre todo nos escriban a través de nuestro correo electrónico ac.nocturnos@gmail.com, que es como se han manejado hasta ahora, y les agradecemos mucho a todos los que nos han escrito. Realmente que todos los programas hemos tenido, ¿sí? Historias que contar, y los invitamos a que se nos sigan contando historias. No importa su longitud, después vemos, ¿sí? si tenemos que segmentarla en dos, pero nos interesa mucho que nos cuenten esa noche que no pueden, hasta el día de hoy, hasta el 8 de marzo a las 1:23 de la mañana, acá en Buenos Aires, no te la podés sacar de la cabeza. Fue esa noche, fue esa mujer, fue ese tipo, fue esa persona, lo que sea que haya ocurrido. Y tenemos un ejemplo. Hoy nuevamente tenemos un ejemplo de alguien que es reincidente, que ya nos había escrito una vez, ¿sí? Que se llama Carolina, y que nos había contado una historia bastante larga, ¿eh? Y que ahora nos cuenta más historias. O sea, nos cuenta una noche inolvidable bis, ¿sí? O sea, nos contó su noche inolvidable, pero ahora nos dice: quiero contarles otra noche que, digamos, no me lo olvido tan fácilmente, pero como va a estar escuchando con el novio, pide cierta prudencia, ¿sí? Así que vamos a contar la parte que ella quiere que contemos, ¿sí? De ella. Que hoy estás afilado, Agustín, estás afilado, sí, porque justo, mira, enganchó, con el temazo, de Purple, Purple Rain, de Prince. Bien, esta es la historia que nos trae hoy Carolina, sí, que ya ha contado una brava. Esperemos Carolina que nos estés escuchando, porque le hemos hecho unos retoques, Vamos a cumplir con lo que nos pediste. Chicos, hace poco me anoté para clases de tango. Una, porque soy de madera bailando y es una vergüenza que una argentina no sepa bailar el tango. Y otra, porque no sirvo para gimnasio. Me aburro demasiado. Y siempre abandono. Entonces pensé que algo con más onda que la bici me iba a enganchar. Y bueno, me pusieron con un chico flaquito, morocho, bien morocho. Y pobre, me tuvo que soportar porque para bailar no nací yo. Pero el tango es mucho de contacto. Que la manito en la cintura, que acercás la cara, y cuestión que con este chico, aunque no es mi tipo, me empezaron a pasar cosas, ¿viste? Y yo estaba que entre mi novio, que iba todo bien con él, y este chico que me gustaba. Y no me gusta poner cuernos, porque si me los ponen a mí, yo mato. Pero la situación se puso medio como inmanejable en algún punto. Y un día, después de bailar, y todo eso a la salida, me agarra este chico en un pasillo y me pone un beso que me subió la temperatura que no se pueden imaginar. Y yo, que no quería cuernear a mi novio, y él que insistía, y cuestión que nos dimos unos besos, y hubo algo de manos por acá y por allá, pero al final, en un momento que medio me soltó, salí corriendo. Me moría de la vergüenza, imagínate. Pero cuando llegué a casa, estaba con todo el fuego prendido y el remordimiento. Y cuando llegó mi novio, lo único que me salió fue tirarme encima de él y lo senté en el sofá. Le bajé el cierre y me puse a besarlo. Y a jugar con la lengua. Y eso lo enloqueció. Estábamos como animales salvajes. Me levantó en el aire y me llevó contra la puerta del departamento. Imagínate lo que habrá pensado el que pasaba por ahí en ese momento en el pasillo. Yo gritaba entre que me gustaba y me dolía. Y me tiró en el sillón. Y bajó. Y me dio los besos más lindos del mundo. Usaba los dedos por todos lados. Y yo ya no podía más. Y le pedí que se siente en el sillón. Y yo me subí encima. Encima de él. Pero apoyando los pies y agarrándome del respaldo. Y mientras me movía, él me mordía fuerte las lolas. Eso me encanta. Me hizo llegar. Y antes de que me caiga, me agarró de la cintura. Me hizo arrodillar en el sillón. Entró por atrás y a los 2 segundos terminó. Él sí seguía 2 segundos más. Terminaba yo otra vez. Fue algo espectacular. Sexualmente espectacular. Y todo ahí en el living. La ropa la revoleamos por todos lados. Y terminamos tirados en el piso. Él y yo, en el sillón. Y fue increíble. Aunque al día siguiente estábamos todos mordidos y llenos los dos de moretones. Fin de la historia. Nos pone Carolina, que después de bailar tango, creo que con el que mejor bailó fue con su novio. Así que un saludo a Carolina y a su novio actual, que por supuesto estaba advertido. Calculamos que estaba advertido de este email que Carolina dejó que lo leamos al aire. Ustedes pueden mandarnos historias. A ver, no sé, fíjense que no censuramos nada, ¿eh? O sea, no es que acá una palabra se censura, ¿eh? Estamos hiper recontra en horario de protección al menor. Salvo en Australia, que son las 1:30 del mediodía, ¿sí? Ahí sí estamos en horario de protección al menor, ¿sí? Si nos escuchan algunos argentinos en Melbourne, bueno, pero sepan que en Buenos Aires son las 1:30 de la madrugada. Así que escríbanos cualquier tipo de historia, sea sexual. Generalmente tira la noche más para lo sexual. Nos gustan los detalles, nos gustan porque queremos saber un poquito, porque el que está escuchando no sabemos lo que tal vez le está sucediendo ahora, ¿sí? Es más, nos va a gustar también saber qué opinas de esta historia, porque nosotros no opinamos, simplemente las leemos estas historias, ¿sí? Así que puedes hacerlo en este momento, donde está Salomé a full con la computadora. Lo puedes hacer a través de el Twitter en @acercanocturnos, ¿sí? Ahí nos pones en 140 caracteres qué es lo que te pareció esta historia y tal vez algo al pasar que nos quieran contar. Por ahí hay una noche que está pasando inolvidable en este momento. Hay algo que está pasando en este momento y que se está tornando inolvidable, ¿eh? Estaría buenísimo que esto pase en vivo, ¿no? También nos puedes escribir con un poco más de extensión en el Facebook. Nos buscás como Acercamientos Nocturnos. Y, por supuesto, con una extensión ilimitada en el correo electrónico, como lo hizo Carolina, en ac.nocturnos@gmail.com. ¿Sí? Y ahí, durante la semana, cualquier momento, nosotros estamos chequeando todo el tiempo la casilla, el Facebook y el Twitter. Así que nos va a encantar la opinión. Y por supuesto, ahora mismo en el chat interno de la radio, en Cíclope Radio, abajo, se fijan abajo, cícloperradio.com.ar, y opinan, opinan de lo que sea, de lo que estamos hablando, y de esta sección que siempre, no sé por qué, da que hablar. Tanto es así que hoy le hemos enmudecido a Sonia. Hasta ahí fue. A ver, ya, mira. Fernandito dice... Fernandito dice... me calenté con Caro. Y... Puede ser. Seguramente algo tenga que ver con la descripción de Caro que hizo tan explícita de lo que le pasó. Así que, Fernandito, ¿yo qué te puedo decir? Off the record, si después escribís, te digo lo que a mí me pasó. Así que, bien, casi la una y media, ha pasado ya 1:30 de la mañana. Yo creo que es un momento de cerrar aquella noche olvidable. Nos queda media hora de programa y nos queda... no puedo creer, Salomé, Sansi, que hayas puesto este tema. Un temazo de los 80, ¿sí? Yo la conocí, yo he escuchado mucho aunque no lo creas, ¿sí? Les cuento que la estoy mirando. Aunque no lo creas, yo este tema lo he escuchado y he escuchado más temas de Sam Brown, de Samantha Brown. Y en este caso, una excelente elección, el corte del disco Stop del año 1986, Sam Brown en Acercamientos Nocturnos. You've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. Oh, tried to walk away. But it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now all I can do is to leave it up to you. Esto es Cíclope Radio. Luz, un rayo de elegancia, su rayo de elegancia. I got my baby by my side. Boy, she the sweetest thing you ever seen. Cíclope Radio. Estás escuchando Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Bueno, ¿cómo estuvo aquella noche? Calentó motores. Siempre, últimamente está calentando motores. No, me corrijo, no siempre, pero últimamente está calentando motores. Como ven, no se censura nada acá, No, ningún mensaje ni nada. Bueno, ya leímos el de Fernandito, que se refiere a recién a lo que leímos en aquella noche inolvidable sobre el mail de Caro. Me calenté con Caro, pone Fernandito, gracias por escribir. ¿Qué querés que te diga, Fernandito? En Twitter hay un arroba mío troyo. Los estoy escuchando y tampoco estoy de acuerdo con el festejo por el Día de la Mujer. Eso. Eso, bueno. Y con una sonrisita. ¿Sí? Bárbaro. Ahí está, mío troyo. Bueno, ahí estamos. Sí, hoy se mezclan porque el Día de la Mujer con el tema del éxito. Y el fracaso. Escríbanos, estamos online en arroba acerca nocturnos. Nos pueden escribir en Twitter, como hizo mi otroyo, y en Facebook, que estamos ahí pendientes de lo que pasa en Facebook. Búsquennos como en nuestra página de Facebook, que es Acercamientos Nocturnos. Ahí nos buscan y postean lo que quieran en el muro, lo que quieran. Exacto, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos mail, tenemos todo. Teléfono. No tenés excusas para no comunicarte y dejar tu mensaje para participar de Acercamientos Nocturnos, escribiendo, hablando, como más te guste y lo que tengas ganas de hacer. ¿Sabes qué y de decir? Sí, estaba pensando antes de... Seguimos con unas concepciones, pero de lo que estamos hablando hoy, sobre el tema de los del éxito y el fracaso, y que queremos invitar a que ustedes participen, de que esta mesa sea más grande, y que ustedes la agranden, valga la redundancia. Esto es como el almuerzo, ¿te acuerdas el almuerzo de fin de año de Mirta? Que tenía como 30 sí. mesas. Exactamente, queremos que ponga llenas de gente. Bueno, 500 invitados acá. Sí, acá sí, hay por lo 30 menos. Mesas con micrófonos y vengan todos a contar lo que quieran. Yo creo que en la sociedad actual, ¿no? Este tema, si hay algo que pasa, ¿no? Ahora, y que creo que muchos han escrito sobre esto, es que vivimos en una sociedad un poco competitiva. Un poco bastante competitiva. Tal, digamos, es una opinión que estoy tirando. Y esto de la competitividad, en toda competencia, ¿qué hay? Ganadores y perdedores, ¿sí? En todo tipo de competencia. Uno siempre lo lleva al deporte, pero cualquier tipo de competencia. Pero hay que ver si en las relaciones humanas nos ponemos competitivos. Y si nos ponemos competitivos en las relaciones humanas, ahí tal vez aparece, tal vez, insisto y lo resalto siempre porque queremos que ustedes participen y nos sigan comentando sobre esto. Cuando uno empieza a competir con un otro, perdón, cuando uno empieza a competir con un otro, ¿no aparece tal vez ahí el estigma de el ganador y el perdedor, o la ganadora y la perdedora? Es decir, en un trabajo. Ya vamos a también engancharlo con el tema que estábamos discutiendo, con el tema de qué papel cumplen las mujeres. Si en un trabajo, ¿no?, una mujer gana tanto dinero, en el mismo, en un puesto parecido hay un hombre que gana un poquito menos, ¿qué? ¿La ganadora es la mujer? ¿Y el perdedor es el hombre? En puestos similares, en la misma empresa, ¿qué? ¿Hay ganadores y perdedores? ¿No están trabajando para la misma empresa? Acá, en esta radio, hay programas que le irán mejor que otros, ¿sí? Que tendrán más oyentes y otros menos oyentes. Que entonces hay programas más ganadores y programas menos ganadores, ¿por eso? ¿O somos todos cicloperradio.com.ar? Es que en realidad uno no puede medir el éxito, por ejemplo, ¿no? Nosotros no podemos compararnos con otro programa porque, como bien sabemos, hay muchísimos factores que influyen. Entonces no podemos sentirnos más ganadores. ¿Qué factores pueden influir perdedores en el lo éxito? Lo mismo en un trabajo, por ejemplo. ¿Qué puede influir en el éxito? En las relaciones humanas, ¿eh? ¿Qué puede influir en el éxito? Y en las... Así que me gustó porque lo sacaste. ¿Qué puede influir en el éxito o en el fracaso? ¿Qué factores pueden influir? ¿La competitividad, por ejemplo? Sí, yo creo que depende de cada uno, del grado de competitividad que tiene cada uno adentro. Me parece que también ¿es personal, lo que hablamos, el tema? Sí, yo creo que sí, que es puramente personal. Creo que no es social, para vos no es social. No, creo que no. Porque como te decía, tiene que ver mucho con el tema de la autoestima, tiene que ver mucho con el tema de cómo, a ver, por ejemplo, que te echen de un trabajo, para mucha gente puede ser un fracaso. Y realmente hay gente que no lo vive de esa forma. Hay gente que lo toma primero para una oportunidad de cambio. Decir, bueno, tengo la posibilidad de... Porque sabemos que, me imagino que les debe haber pasado a todos, ¿no? Quizá cuando hace algunos años que estás en un trabajo y por ahí tenés ganas de cambiar, la estabilidad económica, laboral, porque ya hace varios años que estás, porque sabes cómo es el trabajo, no hay sorpresas, más o menos tenés todo cocinado. Entonces, el quedarte ahí, ¿no? Hace que, bueno, digas, bueno, está bien, no busco otra cosa que por ahí me podría dar un poquito de más satisfacción interna, ¿no? Con lo que hago, o porque por ahí estoy más cerca de casa, o que por ahí... Porque tenés esa estabilidad, ¿no? Pero yo le quiero llevar algo aún más, así, meter más el cuchillo en el hueso ya. Ya que estamos ahí con poco tiempo. Yo quiero también hablar de esas personas que están agrandadas, ¿no? Que van con el pecho así agrandados. Estoy diciendo porque yo, y que no sé si tiene que ver solamente con una cuestión laboral, sino porque no, se sienten escalones. En cualquier ámbito. Esta cuestión de sentirse escalones más arriba porque le suceden determinados factores. Esta cuestión de determinados sucesos, ¿no? Que te dan mejor aceptación en la sociedad. Por ejemplo, yo digo, pasa mucho, chicos, en la oyentes. En la televisión actual argentina, cualquier persona que salga 2 minutos en la televisión, después sale del canal de televisión y dice, porque yo estuve en porque canal mi carrera, 13. Mi carrera. Porque mi carrera, porque esto... Es necesario que nos pongamos... O sea, nos ponemos a veces en peldaños, en escalones, muy arriba del otro. O sea, uno está... arriba del otro. El otro está, lo miramos desde un altar, y hay personas que miran desde altares y otras personas que miran desde el suelo. Eso también influye con cómo querés que te vean los demás y cómo te presentes vos ante los demás. Porque tranquilamente vos podés dar esa, no, pero lo buscan, esa sensación. Sonia. A veces sí, los quieren buscar. Sí. Bueno, pero es una sensación que vos le transmitís a los demás, ¿no? Y después está el resto que te lo permite también. Porque cuando vos tenés a alguien que se te enfrenta o que realmente te pone en el lugar, pone a ese tipo de personas en el lugar en el que van, ahí recién se dan cuenta que no pueden contra todos, que no son tan exitosos simplemente porque salen en la tele o porque porque son famosos o por lo que sea, o porque ganen más plata o porque tengan un auto, la típica de me paro al lado tuyo con la 4x4 y te miro a vos que estás en el fitito porque no, mira la. Pero vos fíjate lo que está pasando con el tema de los reality, todo es reality. Hay en un montón de ámbitos esto. Sí, no pero, solamente pero, con la gente conocida o con la... Sí, no, pero vos, a mí me lo que más me mata, y ahora vamos con la con Páginas del Alma, una sección que teníamos medio olvidada y que nos han escrito. A mí me mata el tema de los realities. Actualmente acá en Argentina y en el mundo, en Argentina, pero en el mundo también. Todo se ha convertido en un reality. Tanto es así que nuestras vidas cotidianas también pasan a ser realities. O sea, veo acá en Argentina hay dos realities. Uno que es internacional, que es Gran Hermano. Y otro que es el Soñando por Bailar, que es para llegar a otro reality, que es el Bailando, el Bailando por un Sueño. Con Tinelli, que es el señor televisión acá, hacen pero lo que sea, pero se, digamos, pasan, digamos, con tal de tener y estar en la televisión y mantenerse en la televisión, y sobre todo de obtener el reconocimiento social por estar en la televisión, digamos, se ponen en bolas innecesariamente, no quieren hacer cosas y lo hacen igual. Todo sea por la fama. O sea, la fama y el éxito en este país, todo vale. Pareciese que por tener que tener fama es ser exitoso. Si no tenés fama, no sos exitoso. Sos un frustrado que anda por la vida viendo qué puede hacer. Y eso tiene que ver mucho con pasar por la televisión, ¿sí? O no pasar por la televisión, o estar en un medio de comunicación o no estarlo, o tal vez en un ámbito, en una relación, en las relaciones humanas también se dividen entre los que están en pareja y los que no están en pareja. Los que no están en pareja son perdedores, enrollados. ¿Y los que están en pareja son ganadores? Igualmente, volviendo al tema este que comentabas vos de los realities y estas cosas, si realmente vos, chico, chica, que te presentás a un reality, ya sea Gran Hermano, ya sea esto de bailar, no sé qué, si realmente pensás que por entrar ahí, uno, le ganaste a alguien en la vida, primero estás equivocado. Y segundo, realmente, yo creo que aunque cueste más, es preferible empezar con una carrera desde abajo, si es que realmente tenés o talento, o rebuscártelas como sea y tratar de hacerte conocido por el talento que tenés y no entrar por ahí. Porque en realidad, por ejemplo, en los primeros ediciones del VAR, de Gran Hermano, entraba por ahí gente como, por ejemplo, me acuerdo que había una chica que era locutora, que entra, era hermosa, muy linda, un lindo cuerpo, todo lo que quieras, entró al programa. Ahora, después, y habrá tenido algún paso por como vedette. Pero ¿dónde? Claro, eso, ¿dónde está? A eso me refiero. Después, Cristian U, bárbaro, ay, yo quiero ser actor. Ahora está en una obra de teatro porque el año pasado. ¿Cuánto le va a durar? Bueno, por eso. Porque entonces, no tiene la fama. A ver, el éxito es algo que a ellos se les sube a la cabeza porque piensan que después. ¿A ellos o la sociedad los pone ahí? No, yo creo, yo realmente. ¿A ellos solamente? ¿O la sociedad dice, bueno, si vos estás ahí, sos un grosso? Pero hay gente para todo, ¿no? A ver. Pero hicieron récord. Pero es en todos lados esta temporada fue récord, ¿eh? Temporada récord en teatro, ¿eh? Sí, ¿quién? Justamente Cristian U, Paula y Peter. Bárbaro. Fueron récord de público, son las obras más vistas. Mirá, ¿sabes? No quiero ser maleducada, por eso no voy a decir ciertas guarangadas que se me pasan por la cabeza. Flavio Mendoza. Pero pero Flavio Mendoza es un tipo que viene trabajando hace cuántos años haciendo. Pero recién cuando salió en la televisión y tuvo fama, recién se lo conoció. Pero porque se hizo masivo. Igual que Aníbal Pachano, igual que muchos actores. Pero porque o artistas. Se hicieron masivos, pero son fama. Tipos. No, pero son tipos. Pachano es un tipo que viene hace cuántos años trabajando en el ámbito del teatro. Antes no hablaba así, como bueno, ahora, ¿eh? Pero no. lo mismo que me digas que Humberto Tortonese ahora es conocido y cuántos años te estuvo trabajando en el teatro under. Es lo mismo, o sea, son tipos que igualmente arrastran una carrera que después te puede parecer que esté bien o no lo que hacen para llegar al éxito. A mí personalmente yo no consumo, ni tampoco iría a ver una obra, ni de Pachano, ni de Flavio Mendoza, ni de nadie. Ni de ese tipo, me refiero a ese tipo de gente que está en el bailando, en el cantando o en lo que sea. Lo que yo decía es, estos pibes se piensan que porque tienen 5 que lo siguen en Twitter y les hacen autobombo todo el día, y ellos mismos se hacen el autobombo también, obviamente, realmente se piensan que son alguien. Realmente se piensan que son exitosos. Ahora, más que lo que te digan los demás y cómo te hagan sentir los demás, o cómo quieras vos ver, hacerle ver a los demás que te sentís, ¿no? Porque, ay, vengo, sí, estoy divina. Ay, chicos, no saben, estoy divina. Ay, tengo 1000 de proyectos. Y bueno, bárbaro. Ahora, yo creo que más importante es, vos llegas a tu casa, cerraste la puerta y te quedaste solo en tus 4 paredes. ¿Y ahí cómo te sentís? ¿Te sentís que tenés éxito o te sentís un fracasado total? ¿Te sentís que el peinadito que te hicieron para la tele y el maquillaje que tenés, cuando te lo sacaste en tu casa, te mirás al espejo y te ves horrible? Te salió un grano porque estás con el SPM y a ver, eso me parece más importante. Porque como vos quieras que te vean, y sí, si saliste en la tele y la gente va a pensar, es la misma gente que le da 30 puntos de rating todas las noches a Tinelli. O sea, la gente que dice, ¡ay, la chica de la tele! Y te ven por la calle. Y, ahora, pero esas personas son internamente. Vaya a saber. ¿No? Porque es lo que digo, ¿cómo se sentirán? ¿Cómo se sentirán esas pibas que estuvieron en Gran Hermano? La que estuvo ahora bañándose, mostrando las loras para que alguien cuando salga de ahí la llame para hacer algo. ¿Qué tiene para dar esa chica? ¿No? Yo creo, hay un escritor, Michel Foucault, que él decía justamente, en la sociedad actual, el estímulo permanente de la competitividad genera que el fracaso sea visto como un estigma. Los ganadores son encumbrados e idolatrados, mientras que los perdedores son mal vistos y obligados a pagar por sus fracasos. ¿Sí? Venimos para acá, ¿no? Pero bueno, faltan 5 minutos para las 2 de la mañana. Creo que nos llegamos con Páginas del Alma. Lo vamos a leer. Te prometemos, pero con la mano en el corazón, justamente en el alma, ¿de quién es? ¿Quién escribió? ¿Quién escribió? A ver, ¿quién escribió? Ahí está, con micrófono era. Victoria Caracoche, ¿sí? Te prometemos que tu diario absurdo, la conclusión que nos mandaste, el miércoles que viene te lo leemos, ¿sí? Y, nos quedamos afuera, nos dejaron varios, ¿eh? Y nos quedó también afuera simplemente relaciones, ¿sí? China, te vamos a leer tu email, ¿eh? Y eso que no hablamos tanto. A la China Rasta, ¿eh? A la China Rasta, que nos mandó un mail, que escucha a la gente de Nine Miles. El programa que viene nos quedó afuera dos secciones, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, hoy inauguramos Arte Ya, ¿sí? Y eso que no nos explayamos tanto hablando del tema de hoy como en otros programas que hemos por ahí hablado más de la temática del día. Acercamientos es así. Antes vamos a darnos una pausita, después ya sí terminamos porque el cierre final hoy va a ser un cachetín más especial y distinto que otros. Así que, ¿tenés ahí o no llegamos? Ya entendí. ¿Por qué? Claro, porque yo armé quilombo con los temas. ¿Vamos con el 5? No, está bien, ¿vamos con Sade? ¿O vamos con cualquiera de los dos? Ah, buenísimo. Entonces, en realidad yo parece un diálogo de locos, pero estoy hablando con Agustín, gran operador si los hay. Entonces, vamos a justamente dedicárselo a él, justamente Operator's Smooth, gran tema para él, para Agustín, de Shadei, un gran tema de allá por los 80, que se escuchaba mucho justamente Shadei. ¿Quién no habrá bailado lento con Shadei, Y después nos despedimos acá en Acercamientos Nocturnos. Acercamientos nocturnos, cuando la radio es nuestra. Y sí, no nos podíamos despedir sin algún tema dedicado a Floyd, hoy que debutó Roger Waters en su primer concierto. Igual aclaremos River, para no quedar como que no sabemos nada de música, que estamos escuchando una canción de Dark Side of the Moon, y lo que está haciendo ahora es The Wall. Este es un disco, fue tal vez, este disco vendió 36 millones de copias. Bueno, para mucha no gente... No se ha superado. Los Beatles nada más superaron, creo que con Abbey Road, me parece, con de cerca hecho, de 40 a millones. A mucha gente le gusta más Dark Side que The Wall. The Wall fue el segundo más vendido, pero este en particular, que ya estaba justamente Waters, y es un tema particularmente que me gusta. Y recordemos, ¿no?, que Waters vino a presentar anteriormente este disco y que llenó, gracias, y llenó, no me acuerdo si hizo, no hizo dos la vez anterior en River, y bueno, y ahora se desató esta fiebre que todas quieren hubo mejor, Waters. Hubo mejor marketing. Pero bueno, nos estamos despidiendo de Acercamientos Nocturnos. Luciana El Busto, hermosa, gracias por estar escuchando. Recibimos tu mensaje. Nos estamos comunicando con vos. Lu, gracias, en serio, por estar ahí del otro lado. Lo valoro mucho yo en lo personal. Y Salomé lo comparte. Al igual que Sonia, yo que te conozco hace poquito más. Así que gracias. Y sí, tomamos muy en cuenta lo que nos pusiste. Nos estamos despidiendo. Yo quiero dos líneas nada más. Sobre lo que hablamos hoy. Yo creo que sí estamos en una sociedad que cada vez tiende a convertirnos en... estamos entrando en la máquina de picadora de carne de la competición. En el sentido de que... esto es como... ¿Vieron las carreras de atletismo? Uno tiene que saltar vallas y llega el que primero no tiró vallas y corrió más rápido. Bueno, yo creo que con las relaciones humanas actual, por lo menos acá en Argentina y sobre todo en Buenos Aires, yo siento eso. En todo tipo, en la relación de pareja, en la relación de amigos, como que estamos fijándonos más en lo que hace el otro que en lo que hacemos nosotros mismos. ¿Sí? Nos estamos fijando más de la cuenta. No digo que no nos fijemos, pero nos estamos fijando demasiado. Tanto que tenemos que nos lleva eso a competir con el otro, a ponernos en esta carrera imaginaria de vallas, como si fuéramos atletas, ¿sí?, de atletismo, valga la redundancia, ¿sí?, competidores, ¿sí?, de vallas, y el que llega primero ganó, ¿sí?, el que es de determinada forma estética es mejor, el que es está en determinado lugar en un trabajo, el que tiene determinado trabajo está mejor posicionado socialmente, el que gana determinada cantidad de dinero es más importante. Puede estar en el altar de los ganadores. ¿Sí? Ustedes fíjense. En los lugares en los boliches hay VIPs. ¿Qué significa VIP? Y esto es mundial. Very important people. ¿Sí? Las personas muy importantes. O sea que están un escalón más arriba los ganadores. Los ganadores están ahí. Los perdedores están bailando abajo. Fíjense cuando van a bailar. O cuando van a cualquier lugar. Siempre hay un VIP. Donde no dejan pasar. No, esas personas son personas más importantes. ¿Por qué son más importantes? No sabemos. ¿Son más exitosas? ¿Por qué? Porque tienen plata para pagar más en ese boliche, en la diversión. Porque nos estamos fijando, y es más, yo he visto, porque he trabajado en boliches, que muchas veces, lamentablemente, muchos chicos y chicas dejan mucho dinero en esos boliches tratando de llegar al VIP de la manera que sea. Y en esto hay muchos ámbitos. Muchos quieren escalar posiciones en los trabajos. No importa que se rompan matrimonios, se rompan amistades. No importa, pero llegué. Importa más el llegar que el cómo llegar. Entonces, el éxito, en mi caso, pasa por el cómo llego a ser una persona realizada. Y ahí sí me creo una persona tal vez exitosa. ¿Sí? En el proceso. En el cómo, ¿sí? Y no creo que haya fracasos ni perdedores. Hay aprendizajes. No hay fracasados, sino más bien aprendidos, ¿sí? Me parece. Simplemente me parece. Pero lo que digo no es una verdad absoluta. Hay vías de comunicación en la semana. @ acerca nocturnos. Estamos todavía en el Twitter, los últimos segundos nada más. Pero por supuesto que durante, en vivo no estamos, pero durante toda la semana nos pueden seguir mandando tweets, proponiéndonos temas, de todo, ¿no? En acercamientos nocturnos en el Facebook, sí, también ac.nocturnos@gmail.com, si nos quieren escribir. Gracias Agustín en la operación técnica, gracias por dejarnos unos minutos más, que ya son 2:05 pasadas. Por supuesto, gracias a todas las autoridades de cicloperradio.com.ar, dado que inauguramos otro mes más acá en la radio. Gracias Salomé Sansi, la productora ejecutiva de este programa. Y muchas, pero muchas gracias Sonia, porque Sonia a partir del miércoles que viene ya no va a estar más en el programa por cuestiones, por razones artísticas, personales, varias, si quieren ponerle. Pero ha sido un placer compartir micrófono. Igualmente, gracias a los chicos de acá de la radio, la verdad, la mejor. Les deseo a todos ustedes que sigan mucho tiempo más con este programa. Mucha suerte para todos y muchas gracias a la gente que nos acompañó durante todas estas noches, que aguantaron ahí con el café, con el mate, con el whisky, con el fernet, con el lo que sea. Gracias a todos y buena vida para todos. Por eso dije que iba a hacer una despedida especial, Agustín, porque justamente Sonia no iba a hacer más de la partida. Bienvenida a Belén, que está escuchando. Y quiero agradecerte, en serio. Quiero a los ojos, no, esto no se ve, pero vos sí me ves, Sonia. Gracias porque cuando las papas quemaban, Sonia Loza Banzini se puso en la co-conducción al hombro y demostró lo profesional que es. Y lo locutor, la trabajadora de los medios que es, y es una persona joven, y realmente te lo agradezco. Como te decía antes, el éxito tiene que ver con cómo se sienta uno. Si uno por adentro se siente bien y sabe que cumplió, el éxito está asegurado. Buenísimo. Entonces, yo, Sergio Sinsovich, también me despido de ustedes. Buena semana, buena vibra para todos. Buen fin de semana, que lo pasen bien. Tenemos buen tiempo, dicen, en el fin de semana, acá en Buenos Aires. Y por supuesto, nos estamos reencontrando el miércoles que viene, después de Nine Miles, a las 0 horas de ya del jueves y con una nueva temática en Acercamientos Nocturnos. Chau.